tu amor, me encuentro muy solo, porque tú no estás, añoro tus besos, te fuiste de mí y yo sigo sin entender qué es lo que pasó. Por ese cariño, principio y final de mi juventud, eso fuiste tú. Principio y final de mi juventud, eso fuiste tú. Buscando tu amor, me encuentro muy solo, porque tú no estás, añoro tus besos, te fuiste de mí y yo sigo sin entender qué es lo que pasó con este cariño. Principio y final de mi juventud, eso fuiste tú. Principio y final de mi juventud, eso fuiste tú.